Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos en Escúchame entre el ruido, otra noche de sábado acá en Los Acústicos de la Colectiva. Noche que vamos a tener a Damas Juana, una banda de San Martín de los Andes, aunque sus inicios han estado acá en Buenos Aires. Vamos a estar escuchando algunas de sus canciones. Está compuesta la banda por Juan Sastre en guitarra y voz, Numa Varela Arrayo en bajo y voces, Gonzalo Barceló en saxo y voces, Felipe Barceló en guitarra principal y Mateo Calderoni en percusión. Bueno, vamos a estar conversando con ellos y escuchando algo de su música en el Escúchame entre el ruido de hoy. ¿Suena bien? Acá se escucha bastante bien, loco, ¿eh? ¿Sí? Sí. Equilibrado. Excepto vos, tocás el cajón como el culo, boludo. Contra el cielo, su boca contra el suelo, nadie puede. el cielo, nadie puede. Eso fue Garganta de Pantufla y ahora vamos con Abuelo de Pájaro. 1, 2, 3, 4. Solo ella corre sobre ilustraciones rotas. Solo por ahí es que nos ruedan las luces. Siempre balbucea cuando habla de sus flores. Ofició su vida en ningún día los rincones. Y van a volar trapos. Mareas mi niña, que sueño a tus espaldas. Si le dieran isla el mar sería. Lago donde brujas habitan desde el fondo, fondo que no muestra río al lago nuevo. Y mordamos el polvo. Desataría mis piernas. Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo. Estamos acá en Escúchame entre el ruido con Dama Juana, una banda del sur. Juan, hola. Felipe, Numa, Gon y Mateo estuvieron, están y estarán tocándonos unos temas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, eso era todo lo que quería saber. Gracias por venir. Bueno, cuéntenle a la gente que está escuchando en este momento la colectiva, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue que empezaron a tocar juntos? ¿Cómo es la historia de Amajuana en sus orígenes? Nos conocimos con Juan, acá en Buenos Aires, y nos empezamos a juntar con la idea de armar algo acústico. Y armamos un par de temas, un par de cosas. Fuimos un día a San Martín de los Andes, que somos de allá. Son todos de allá. Somos todos de allá. Uh-huh. Y conseguimos una fecha en un bolichito por ahí, que se llamaba Dama Juana. Y nos dijeron, bueno, la semana que viene vengan, el viernes pueden tocar, la gorra. Ahí lo llamamos a Mateo, que vino a tocar el cajón, él vino a tocar el saxo. Hicimos una lista de... desquiciada. 25 temas, más. Sí, fueron los hicimos temas de todos. Pero... la gente se quedó. La gente se quedó. Hasta nos pusieron plata en la gorra. ¿Ustedes dos se conocieron acá en Buenos Aires? Nosotros nos conocimos, sí, en Buenos Aires. No se conocían allá en San Martín. Sí, pero de vista. Viste, loco, a mí pasó a mí. Yo no me lo bancaba. Bueno, bueno. Viaje de pesados. Muchas cosas. ¿Y cómo llega esta composición actual, que son acá por lo menos 5 personas? Y bueno, ahí. Y el que faltaba era yo. Se vaya a contar tu llegada. Que, bueno, no, el verano pasado compartimos escenarios y en San Martín de los Andes. Y nada, resultó que éramos afines musicalmente. Me invitaron a participar en la banda una vez que vinimos todos acá, en marzo. Y entonces estamos acá, creando. Y ahora están todos acá, siendo que Gon se vino a vivir para estos lados también. Sí. Antes era más un músico, era el músico que estaba siempre allá en San Martín, pero acá no, ¿no? Claro. Cuando ellos iban a San Martín, yo tocaba, me tenía que incluir cada verano, y ver dónde me ponía, medio complicado, y ahora que recién estoy acá, recién estamos empezando a armar algo así, con todos, pero ellos al final armaron lo suyo. La radio no agarra los gestos, no gesticule tanto. Si vos me estás plantando con un pedazo de... Pero él, en el caso de él es diferente. Tomar un trago de agua. ¿Por qué? Sí, en realidad la primera vez que tocamos Gon tocando el saxo, Mateo la percusión, Felicio las guitarras. Y ocurre que en todos los inviernos al principio podíamos viajar hasta allá y hoy no se hace tan fácil por un montón de cosas, y en el verano. Sí, monetarias, uno genera otros horarios que terminan siendo días. Y empezamos a ir todos los veranos y empezó en San Martín a armarse una movida fuerte con eso, generando varietés hace igual un par de años. Pero bueno, cada vez va siendo más grande y es más gente la que participa y está bueno. Y este año pudimos hacer nuestro primer San José, que es un teatro que está allá, nosotros solos, y nos animamos a armar algo bastante comprometido. No sé si fue bueno o si estuvo jugado, pero fue muy comprometido. Sí, e íntegro también. Era todo nuestro, no estábamos como invitados, como era lo acostumbrado. Y tuvimos invitados. Tuvimos nosotros. Tuvimos grandes invitados. Que ya estaban siempre atrás. Que son los que siempre están atrás. Los que están en las letras y los que están siempre sentados enfrente nuestro. Y fue una experiencia genial. Hubo una evolución en todo sentido. Fue, sí. Y decidimos hacerlo a la gorra. Se llenó el teatro. Había gente parada. Pero bailaba. Se llenó la gorra. Se llenó la gorra. La bota. Pasamos la bota. No pasamos la gorra. Y bueno, después nos fuimos al bar. Sí, y la bota se bajó. Y a comer y... Sí, enflaqueció la bota. Sí. Enflaqueció. La perdimos. Va que hablar de esa desierta. Nena, vamos al bosque. Voy, Discolo, me refalo. Espera, está. Sí, está. Thank you. lástima que muera la noche azul. Yacaré, sonrisa de piedra, mírame a mí, estoy por morir. En el río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. No sabe nuevo, no desde abajo, que no ecualice en tu razón. 365 días del año al palo. Camino lento. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. ¿Con vos? Sí, vamos a compartir ahí. Acabamos de tocar Discolum Arfanum y ahora vamos a escuchar Rateraire. Sus ojos no saben espiar al sol. Teme voz, baúl, teme a la lluvia y al tambor. Toma ropa hacia el viento y disfruta. Canta viento todo día y quiere volar. Sueña con malbones desde arriba y nada por el mar. Espera no sean alcaparras aquellas luces más. Y siempre tiene aquel gesto Que vengan a por mí, que vengan a por mí, por siempre. Y que retazos de luna desnuda baile, bailen pa' ti. Que vengan a por mí, que vengan a por mí, por siempre. Y que retazo de luna desnuda baile, baile para ti. Viene despacio, es un espacio amplio, más para ti. Eso fue rock reggae y ahora vamos a tocar Bossa de los Vientos. Que miras con valor la zona del tambor que nunca falla. Thank you.

todos los sábados, 20-30 horas. Hablabas un poco de la movida cultural allá en San Martín, o cómo los recibió, o cómo se fueron armando ahí. ¿Cómo fue pasar de esa familiaridad de San Martín a venir acá a Buenos Aires, y cómo es salir a tocar acá también en Buenos Aires? Pasa todos los años. Ocurre que es algo, digo, venimos de un lugar chico donde tratamos de hacernos escuchar lo más que podemos. Porque por ahí vamos. Y no es tan difícil. Claro, y por ahí vamos dos semanas y tocamos cinco veces, porque es justo cuando estamos todos juntos ahí. Y no es difícil. Sí, allá vamos, tenemos. Como, digo, no tenemos problemas de movilidad. No, tenemos, claro. Acá tenemos un equipo. Tal cual. Sí, este año Cultura también se aportó ahí. Dándonos un equipo de sonido. Habían encontrado que todavía nunca se había usado y estaba ahí esperando. Pero acá tenemos a nuestra gente que nos viene a ver también. Obvio. Sí. Ya tenemos un montón, que son todos amigos. Son todos los de Sanya de acá. La familia grande. Como toda banda respetable, tenemos una bandita atrás. Sí. Que, claro, los que nos ven en San Martín de los Andes, varios siempre aparecen cuando tocamos acá. Y bueno, sí. Ahí sí tenemos el público mixto. Entre los súper desconocidos que mutan constantemente de presentación en presentaciones. Gente totalmente distinta que apenas llegamos a conocer. Y los hijos de siempre que nos bancan. Sí, que van a estar. Ah, mira, cantemos en la ducha. Doy fe de la convocatoria que tienen. Sí. Hemos invitado a tocar en fiestas. Piño, y todos empezaron. Claro. Acá tocaba más cosas. La mitad acá de San Martín de los Andes y sí, la mitad. Sí. Gente desconocida. Gente desconocida. Que se va metiendo. Que nos tira puta. Al momento de componer, ¿cómo es la cuestión? ¿Quién lleva la manija? ¿Todos aportan? ¿Hay una división de roles? ¿Se da de hecho? ¿Se da como sale? ¿Cómo es eso? Juan. Bueno, bien. Empieza en Juan, principalmente. ¿O no? Sí, ocurre conmigo llevando ideas a veces. Y muchas. Bueno, también lo que hace crecer a la banda es que cada uno tiene como una mirada distinta sobre lo que cae arriba de la mesa, y vamos tratando de encontrar un punto común donde a nadie le disguste nada. Resulta, hemos estado discutiendo 30 minutos por un detalle mínimo. Sí, claro. No es como si Juan trayera un cajón de Legos y nosotros agarramos y nos desesperamos hasta que armamos una cosa entre todos. Es una cosa así. Y uno critica al otro, o no, o adora lo que hizo el otro, claro. y se va creando. Lo que pasa es que por alguna razón tenemos suerte y nos damos cuenta cuando cerró. Sí. Creo que está. Y también cada tanto nos sentamos todos juntos a armar cosas. Sí. Ahora es más así. Sentamos y nos ponemos a. En un comienzo por ahí era más eso, cuando él y yo empezamos a encontrarnos en su casa, era más como. Nada, yo le mostraba algo que tenía y él se sentaba a verlo y por ahí me decía, no, mira, esto es una cagada. Y por ahí. No sabe las cagadas que hacía. Hay registro. Lo que hace crecer a la banda es que estemos todos sentados ahí. Porque lo disfrutamos todos, está buenísimo, me lo juro. Interesante, muy bueno. Y como que se adoptan, aceptadas todas las ideas. Y cada uno arregla su instrumento, es como. Claro. Y eso también es. Muy armonioso, resulta muy armonioso entre todos. Todo está dentro de sí mismo. Y así sucesivamente. Eso es una de más jóvenes, de hecho. Ahí va, ahí podemos definir el nombre de la banda. Lo elegimos por eso y porque tocamos por primera vez. Casualmente se llamaba. Hubo debates ahí de. ¿Es la más buena? ¿O había segundas opciones? 400 debates. En un momento nos llamamos piedra, papel o tijera. Me acuerdo de eso. Vos estabas. La única vez que nos presentaron así. No, estaban las dos. Pero éramos tres. Desconozco. Claro. Y se presentaron con los dos nombres. Y era muy tarada. Sí, era. Yo cantaba fónico. Yo tocaba borracho. Toqué con los pies. No, yo lo dije por decirlo y no me acordé que era. De hablar, si se puede hablar de influencias o algunas cosas que resuenan y que se ven un poco reflejadas en el trabajo de composición o al momento de interpretar, ¿hay algún referente o algún estilo musical que en un momento compartieron, comparten o escuchan y se termina viendo reflejado en lo que es Damajuana? Yo creo que si hay algo que compartimos todos es Spinetta. Sí, iba a decirlo. Y que se ven mucho en Damajuana. Es nuestro referente. Claro. Claro, después tenemos un montón de cosas en común, cosas diferentes. Claro, Serú Girán para mí es fundamental. Sí, está enorme. Aquelarre. Bueno, ¿qué ahí? La vida te vi escuchar Aquelarre. Hemos tocado. Nunca la había escuchado Aquelarre. Mucho jazz. Venimos de formación de jazz. O de músicos que tocan en jam. Jam, sí. Eso también. Te marca. Te da una línea técnica y una línea de te marca el oído. Claro. Y la experiencia. ¿Y ahora en qué andan? ¿Están grabando un disco? Se comenta por ahí. Me contó el vuelo de un pájaro. Me comentó que estaban grabando un disco. Y ya lo grabamos. Ya está. Falta editar. Estamos elaborándolo. ¿Tiene fecha? ¿Aproximada? Diciembre de 2011. Siempre. Sabemos cuándo. Pero ya se nos pasó. El 21 de diciembre de 2011. No, la colgamos el verano un poquito con la edición, en realidad. Porque la idea era cagar con todo hecho. La idea era ya tenerlo para el verano, pero estamos en eso. Están en eso. Complicado. ¿Tiene nombre el disco? Ah, los puse en un apuro. No, bueno. Ahí entra, como dice Mateo, cuando ya no entramos en... Y ese es el punto más débil de todos. Ah, un tema gira. Claro, sí, no, es cosa que un día llega alguno, se va con algún nombre y después se termina arrepintiendo o los demás le dicen, nada, ¿qué estás diciendo? Y ahí termina. Sí, y ahí empieza la discusión. ¿Por qué no pensamos un nombre ahora? Bueno, sí, Blas. Bueno, Blas ahí en la remera, digamos, ¿qué dice? Entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, todos los sábados a las 20:30 horas. Bueno, estamos hablando un poco de la diferencia entre la movida cultural, si se quiere, en San Martín, en contraposición con la de acá de Buenos Aires. ¿Cómo ven un poco el lugar que se le da a las bandas under o el momento de la música en este momento, que uno quizás ve una dificultad creciente quizás para tocar en determinados lugares? Capaz que ustedes lo pueden comentar mejor o desmentir, digamos. ¿Y hacia dónde apuntan? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde va Majuana? Busca... escalar el under, si se consideran que están en el under, y salir a la superficie, o ese otro camino. ¿Cuál es ese otro camino? Me parece que estuvimos hablando un poco del tema este. ¿Qué cosa? El otro camino, Mateo, que me preguntabas, como quizás un camino que exceda, que vaya más allá de quizás determinados circuitos oficiales, comerciales, si se quiere, o sea, sobre la función de Dama Juana. No, Dama Juana busca plata. Queremos eso y queremos. ¿Vos qué buscarías? Hacer un buen disco y regar una pelota. Sobre horno, la vi. Muy difícil. Nos juntamos y bueno, la empresa artística es muy difícil. Uno no piensa en el futuro, está como. Claro. Nos pasa eso también. Es lindo hacer música. Lo hacemos muy bien. Lo pasamos genial. Igual a veces flasheábamos, la otra vez nos pusimos a flashear que teníamos un colectivo, sí, el gordo manejando. Soñamos, pero siempre como todos. O sea, nos ocurre también que por momentos nos cuesta planificar ciertas cosas como tocar afuera, adentro, tocar en lugares. Porque por ahí nos sentamos en un ensayo a componer 2 horas la misma canción, entonces termina como siendo poco viable, porque nos concentramos a veces tanto en algunas cosas que no vamos para otros lados. Cuando funcionábamos y cuando empezamos a salir, esto que dice Mateo, por ahí no conocemos mucha gente en Buenos Aires, como si nos ocurre en San Martín, como para llegar, claro, pero a igual, agarrar no sé, un lugar. Sí, ustedes, no, pero me encanta tocar en otro lado que no sea en mi casa. Sí, de cualquier lado, la idea. Es como un organismo y tenemos algunos órganos, especialmente los musicales, sí, creativos, obvio, bueno, que funcionan, no los mueven todos, y otros que por ahí están más a lo mínimo, como búsqueda de salir lugares para tocar, lugares pagos para tocar. La cosa del productor es ad hoc, es como que ninguno de nosotros las tiene específicamente, pero está atento. Y esto de que mencionaba Numa de lugares pagos para tocar, lugares gratuitos, lugares que le paguen ustedes o lugares que ustedes deban pagar para eso. Sí, o sea, ponele, hoy sacamos casi, no sé, pero son detalles, digo, pero tenemos la plata que se generó en el teatro, nos termina por ahí, claro, poniendo un taxi hoy acá en Capital para ir a tocar a algún lugar. Y no tenemos ni la posibilidad de por ahí pagar un lugar para tocar. Porque quizás tampoco se justifica. Y no es la idea. No. Digo, hemos. La idea es tocar. Hemos estado en fiestas donde había que recaudar dinero para otro motivo que no éramos nosotros y no pasamos ni la gorra y vamos y tocamos y también no. Generalmente siempre que nos dieron el espacio tocamos. Claro. Somos medio pueblo en eso que no vamos a buscar el espacio capaz siempre. Ahora el verano en San Martín nos movimos un montón, pero llegamos acá a Buenos Aires y estamos taradísimos. Y el caso de La Plata está para financiar los proyectos que necesita la banda. Lo que necesita la banda, como Juan, un taxi o, por ejemplo, hace poco no teníamos la necesidad de un bajo. Y con la plata que juntamos, la usamos para financiar los proyectos de Majuana, por ahora. Sí. Bueno, es un proyecto de Majuana, tiene un percusionista en buenas condiciones, ¿no? Bien aseado. Se lo ve así, para los que no lo están viendo en este momento, muy bien acomodado, con unos lentes Ray-Ban oscuros, grandes. Sonrisa de oreja a oreja. Buenas en esas colmenas para ti. Hay cosas buenas en esas colmenas para ti. Magnolia cuenta monedas en la capital. Escúchame entre el ruido. Pará. Dame un instante. Y hablaban de cuando salga el disco lo iban a compartir abiertamente por internet para descargar. Ahí después del quinto mes, los primeros 5 meses va a estar arriba de 50 pesos en todos los musicales del país. ¿Cómo es esto? Porque ahí hay como una decisión. Por ahora internet es la única manera de hacer gratis, ¿sabes? Bueno, y conociéndonos. Sí, que hoy muchas, o sea, digo, todas las bandas que tienen acceso a internet lo utilizan para difundirse, es el lugar por donde. Y encima lo están restringiendo. Y también teníamos la idea de que ganamos unos pesos tocando en algún lado, yo ganamos 100 pesos, compramos 100 discos vírgenes y salimos a regalar discos, man. Te subís a un colectivo y decís, hola señoras y señores, hoy les ofrezco un disco, y le regalas un disco. No, pero no lo cobramos, no, te vas a ganar en la hora. No, en el 113, en el 113 esténse atentos. Vamos al 15 que tiene aire acondicionado. Ah, no, está el 113. Sí, pero el 15... Vos llegas al 15. En el 42 hay mucha gente que... ¿En el 42? Sí. Yo creo que si me regalan un disco en la calle... Ciudad, lo decidamos. El 141 da una vuelta grande y sí, se lo permite. ¿No? Pasa por lugares importantes. Y también ¿no? podemos ir al subte no y no puede faltar el 60. Venir. Claro. No, bueno, está. Cada uno agarra 5 bondes. Dale. Y salimos. Vamos. ¿Quieren comentar alguna anécdota que haya surgido en cualquier momento de Amajuana, sea en composición o en el vivo? Sí. Uy, no. ¿Se acordaron? No soy este yo. Verano, el este Cebolla... verano, oficialmente Cebolla se incorporó a la banda. Se inauguró el bote, el barco. Casi que lo hunde. ¿Yo la tengo que contar? Por supuesto. Bueno, resulta que buscando trabajo, haciendo como unas especies de audiciones para dueños de restaurantes, fuimos a dar a uno muy conocido ahí en San Martín de los Andes a las 11 de la mañana. Cosa que nosotros no acostumbramos. Le cuesta a la mayoría en hora de vacaciones. Pero sí, pero en otros horarios está. Fuimos, llevamos todos los equipos, el equipo de bajo es un monstruito. Cada uno con su instrumento y yo por ahí estoy acomodándome la correa del bajo. Y la circunferencia, la órbita de la pala da contra una de las lámparas perfectas que combinaba con otras 40 lámparas del lugar. Cristal, y salta un pedazo del mosaico. A todo esto el dueño queda, no estaba frente a y queda arriba de la mesa, de una mesita. Se escucha de atrás de la barra que el mozo dice, che, no me rompan nada. Qué hermoso, el dueño. El mozo no le importaba. Escuchó un par de aéreos, hijo de... Escuchó un par de temas. La lámpara se iba de un lado para el otro. Nos echó Flea, nos dijo, no, es como no es el estilo, no me acuerdo qué nos dijo. Sí, como, no, pero me interesa, si tienen algo, después mándenme. Sí, muy rico, muy rico. Y nada, bueno, y cuando me fui le terminé contando. Sí, y bueno, ahí terminó de hacerse efectiva nuestra descontratación. Le dije, tipo, y bueno, y si querés nos contratás para que te paguemos la lámpara. ¿Qué lámpara? Dice, ¡uy, la concha de la lámpara! Y nos empezamos a ir todos caminando para la puerta. Así, como, y Luma quedaba guardando, no sé, el bajo. ¡Andate porque te mato! Y esa es la gran anécdota que quedó. Y esa lámpara así de... Y acá te arreglaron. No, después me agarró una panchería el chabón y me dijo que la había arreglado y que nadie se había dado cuenta. Sí, la vimos, después fuimos a comer con vos. Sí, la vimos. Y la vimos, sí, en esa mesa nos sentamos. Después de eso no había otra manera que sea que te quedes en Damajuana. Yo creo que es parte del encanto de Damajuana, ¿no? Sí. Esos detalles sí. Inofensivos. Qué sé yo, ¿cuánto puede salir de esa lámpara? ¿Una luca y media? ¿Tres? Tres, cuatro. A todos los oyentes les interesa una bocha. Va a ser un gran programa. Sobre todo porque mentira. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, todos los sábados a las 20:30 horas. Ahora que decimos. Ahora que gritamos.

voz, reggae, jazz, qué sé yo. Pero más allá de una clasificación de género. Pero hay mucha vuelta igual de a los instrumentos acústicos y, por ejemplo. Sí. Como suceso, cada vez que tocamos, es aire, es un poco de aire fresco. Dentro de todo lo que nosotros mismos estamos inmersos, es un poco de aire fresco. Porque esto de la cosa más acústica, las letras más dentro de lo abstracto, también muy conectadas con la naturaleza, nos sale eso en equilibrio a todo lo que, en lo que estamos metidos también. Entonces para mí, para muchas personas, yo me incluyo, es en un sentido, es un poco aire fresco. Sí, nos ocurre que es aire fresco para nosotros también, porque cuando nació y a medida que fue creciendo se mostró de golpe como una familia, ¿entendés? Fue este verano, nos pasó que de golpe estábamos laburando en este teatro que hicimos, y yo en un momento afuera con él dijimos: chao, loco, hay un montón de gente acá adentro, todas amigos, había gente, amigos de Buenos Aires que se habían ido allá y estaban con nosotros metiendo la pata, todos laburando para Otros artistas que respetamos mucho de allá participando con nosotros, claro. Poniéndose de alguna forma, compartiendo el nivel y el escenario con nosotros. Sí, o sea, sucede que allá es generoso y también resulta mucho más sencillo. O sea, un cartero ofrece piletas. rayo se impone. Pinta su cara el agua caída. Les agradecemos, chicos, Dama Juana, Juan, Feli, Numa, Gon y Mateo, que estuvieron acá tocándonos unos temas. Y si se quieren comunicar, contactar con ustedes, invitarlos, proponerles hacer Luna Park, ¿cómo los encuentran? Yo no, Luna Park no. Tenemos un Facebook. Extremos. Que es Dama Juana Música. Lo maneja Mateo. Lo maneja Mateo, que maneja muy bien el Facebook. Y ¿hace cuándo un mail? Sí. Y tenemos un mail que alguien lo sabe, yo no me lo acuerdo. Dama doble A al final de la A. Juana doble A al final de la A. Dama Juana arroba gmail.com. Dama Juana Música. Y cuando terminemos el CD, será subido a internet. Sí, y obviamente seguramente podrán entongarse con la colectiva para que. Nosotros lo revendemos, ¿no? Y agregamos 15 pesos. Esa última canción se llama Firulete Capelina. La anterior es Colmenas. Y ahora vamos a tocar Humo de Garrapiñada. Así es como cuando vos te sentás en la casa de tu abuela y te traen el pastel de papa. Toma, nene, acá tenés el pastel pero, de papa. Abuela, no comételo tanto, todo. No quiero, o sea, comételo comí todo. La casa de mi novia, comételo todo. Escúchame, entra el ruido. Que cada uno, ¿qué le parece que cada uno rescate un verso de una letra, de una canción? Dale, pedilo. No, yo no empiezo. No, bueno, yo no se te ocurrió a vos. Nos metés en un... Que elija primero Blas. Dale. Vamos a decir que... Medio verso, o puede ser un verso. Además es una de las canciones que siempre canto en la ducha. Bien, nos encantaría estar ahí. Bueno, después hablamos de fuera del aire. Sí. Y voy a ser muy básico también. Humo de garrapiñada cada tanto se te ve. ¿Sigo yo? Sí. Oh, el que es al azar. Ah, es al azar, perdón. La vida también merece canción. Me gusta velocidad de un árbol arriba y francesita y mil demonios. Siempre me llega. Hoy confío en el río. Faltan ustedes dos. Me gusta romper su boca contra el suelo cuando sabe que contra el cielo nadie puede. Es difícil decirlo así. ¿Ron? Yo no sé si tengo una frase que... Se lo toma todo de un mangazo. Soy Gon. Gracias, Gon. Por lo que quieras. Ay, qué rulos. ¿Querés elegir una frase o preferís? Sí. Prefiero. Sabe. ¿Preferís una frase? ¿Un acorde que te guste? Me gustaba mucho el LAM. El LAM no tenía. Digamos que te gusta todo de igual forma porque es tan maravilloso todo, que es tan genial, wow. Tan supremo. Es mejor que decir que no le gusta nada. Ahí va. Lo mismo. Eso también. Bueno, gracias una vez más a Dama Juana por haberse acercado acá a la colectiva y habernos regalado un poco de música esta noche de sábado. Esto fue Escúchame Entre el Ruido por FM La Colectiva 102.5. Y despedimos a los muchachos de Dama Juana y hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sube la cortina. Por favor, cuida a la mamá. Se me deshacen los pies cada vez que te veo. Por mi balcón aquí, la luna está aquí, la dejé para vos.